volar y suelo jugar. Y en las mañanas de sol en la cara me divierto mucho más, mirando brillar tu sonrisa en esta cornisa que es la vida. Y así demuestras a todos que deben volar, que deben brillar.